Bueno, el día de ayer, miércoles 15 de junio, también en paralelo se está desarrollando la Cumbre Mundial de Economía Sí. Circular. Bueno, hay como mucha intención por parte de la gobernanza, tanto entre empresas y gobierno, de querer hacer una lavada de cara, ¿no? Una necesidad de mostrar un planteo ecológico o ambientalmente sustentable. Bueno, y en ese marco, justo en el día coincidente de la reforma universitaria, en el día de ayer, se desarrolló en el auditorio de la reforma de la Facultad de Agronomía el foro educativo Competencias para una Ciudadanía Global, ¿no es cierto? Esto lo realizó la fundación, la red Escola, con el financiamiento y con el apoyo del CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Bueno, hay tres grandes instituciones que estamos nombrando acá, que son la Universidad Nacional de Córdoba, Escola y el CAF, que dan cuenta un poco de un modelo de gestión, ¿no es cierto?, a nivel universitario y a nivel educativo, con un sello empresarial de fondo. Con entidades como el CAF, que es la que justamente, como nombraba anteriormente, es quien financia la Autovía de Punilla. En un momento donde se aprueba este crédito por parte del gobierno nacional, mientras se estaba desarrollando la audiencia pública todavía. Recordemos que un proceso administrativo, no administrativo, sino un proceso que en realidad para ellos es un proceso administrativo, pero para nosotros, para la ciudadanía, debe ser un proceso democrático, que es la audiencia pública. Duró un mes esa audiencia pública, con más de 500 expositores, en lo cual el 90% rechazaba la obra con distintos argumentos técnicos, sociales, ambientales, culturales, de patrimonio cultural de los pueblos originarios, etcétera. Un montón de cuestionamientos que se realizaron. Y mientras sucedía esa audiencia, el gobierno nacional aprueba este crédito que lo otorga el CAF a la provincia de Córdoba para la realización de esta obra. Entonces, bueno, en ese marco, ese contexto fue el que nos llevó al día de ayer presentarnos a esta actividad, donde también había muchísimas jóvenes, participaron en escuelas, había escuelas muy diversas, ¿no es cierto? Escuelas privadas, públicas, había escuelas como en Montserrat, San Patricio, escuelas de Villa Libertad. Era bastante heterogéneo el docente. Bastante heterogéneo el público que había asistente a esa reunión. Bueno, en el inicio, en la apertura, se desplegaron por parte de las asambleas carteles, se hizo una interpelación ahí a la presentación que se estaba realizando, denunciando un poco esto, ¿no? Denunciando cómo el CAF estaba financiando una obra que era dañina con el medio ambiente, que no cumple con los propios requisitos que esa entidad se pone para sí misma. El CAF, para otorgar créditos como condiciones, es un banco que busca apoyar, incentivar proyectos que mejoren a las comunidades, ¿no es cierto?, en su discurso filantrópico. Dentro de sus principios establece que estos proyectos que financien no deben estar sujetos a conflicto social, deben ser amigables con el medio ambiente, deben propender al bienestar y al desarrollo social de las comunidades donde se financia. Todas estas cosas no se están cumpliendo en esta obra de la Autovía de Punilla. Entonces, bueno, un poco esa contradicción y esa demanda fue la que se les presentó. Bueno, lamentablemente en ese momento de interrupción, el rector de la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaba presente, Hugo Yuri, nos increpó a los asambleístas, personas que estábamos ahí, bueno, con un comentario bastante particular, diciendo que estábamos financiados por Suiza, que eso venía de la plata, del oro de los nazis. Que vayan a cuidar el monte nativo a sus patios, a los patios de sus casas. Esas son palabras textuales con las cuales se refirió el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba, que también está siendo parte de otro megaproyecto que se va a desarrollar en la provincia, como es el acueducto de Paraná, para traer agua de Paraná, del río Paraná hasta el río Suquía. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a pensar cuál es el rol y para quién está jugando la universidad pública, ¿no es cierto? Cuando comenzó el proyecto de la autovía de montaña, fue un instituto de la Universidad Nacional de Córdoba el que le hizo el estudio de impacto ambiental para presentar el proyecto de la traza que se hacía por la montaña, destruyendo 50 kilómetros de monte nativo y montaña y paisaje serrano. O sea, una aberración. La verdad que tenemos que preguntarnos y cuestionarnos cuál es el rol y para qué, para quién está jugando la Universidad Nacional de Córdoba. Digamos que es una de las entidades más prestigiosas y más importantes a nivel académico. Entonces, son señalamientos que hay que hacer, me parece. ¿Hola? Ahí está, estábamos con problemas técnicos. No te estaba escuchando. No me estabas escuchando, pero sí te escuchábamos nosotros perfectos. En realidad, esta cuestión que planteas en relación a la universidad es que hay disputas y tensiones entre los distintos actores universitarios, porque así como ha habido organismos que han intervenido en el estudio de impacto ambiental, también ha habido institutos como el INVIB que se han expresado tanto en contra de la autovía en Punilla como en Parabachasca, ¿no? Lo que sí se puede leer de esto es que la postura del principal conductor de la universidad, que es el rector y que está todavía en mandato, tiene un impacto generalizado en los distintos actores universitarios y ha tenido estas expresiones muy agresivas y falaces dirigidas hacia los y las asambleístas que se encontraban allí. Si te parece, para también poner en contexto a la audiencia, porque hay un registro de ese momento, compartimos el intercambio, ¿no?, que se dio, el reclamo de quienes estaban expresando y también parte del registro de lo que dijo el rector de la Universidad Hugo Yuri, y después seguimos charlando. Dale, perfecto. Mostrando toda la documentación que respalda este daño ambiental que vienen a financiar y no nos han respondido nada. Tenemos presentado ante la justicia un amparo que tampoco responde ni da la medida cautelar que corresponde. ¡La autovía es ilegal! ¡La autovía es ilegal! ¡Y es una verdad! Porque destruyendo espacio a esta gente que viene a destruir lo poco que nos queda del medio ambiente. Y tener salvaguardas ambientales que ellos mismos están violando. Porque para dar ese crédito tienen que pasar por ciertas aprobaciones de sus propias salvaguardias ambientales. Disculpe, agradecemos la presencia y la opinión. Vamos a continuar con el evento. Lo queremos invitar al barrio Padre Mujica de la Villa 31 para que conozcan a los pobres y dejen de cobrar de Suiza y vengan a visitar a los pobres y entender las necesidades que tienen. Dejen crecer el bosque nativo en su jardín. Escuchamos parte de lo que fueron las expresiones vertidas por Hugo Yuri, rector de la universidad, en esta intervención realizada por asambleístas que reclamaban por el avance que pretende hacer sin ningún tipo de freno el gobierno de la provincia de Córdoba ante esta actividad desarrollada en la Facultad de Agronomía. Era una oportunidad excelente, ¿no?, para también a estudiantes que estaban participando de esta actividad darles cuenta de lo que está sucediendo en nuestros territorios y la la intervención de Yuri fue agresiva, ¿no?, hacia los vecinos y vecinas, y prácticamente los acusó de ser activistas pagos, ¿no?, financiados internacionalmente. Digo, estabas con el grupo, Matías, ¿qué lectura haces de esta postura y de la preocupación que genera, la peligrosidad que este tipo de mensajes también circulen de autoridades referentes en términos educativos a nivel universitario en Córdoba, pero también para el resto del país, por el lugar y el poder que le corresponde a Yuri hoy en la universidad? Bueno, a mí la verdad que creo que los que estábamos ahí nos mirábamos, ¿no?, bastante descolocados frente, frente a ese planteo, ¿no es cierto?, el desconocimiento, el nivel de ninguneo, de denostación, con argumentos no válidos, porque podría haber brindado argumentos válidos y puede confrontar y, bueno, no sé, uno puede dar una discusión que tenga algún tipo de, que sea respetable, válida, de alguna característica, pero no sé, la verdad que fue sorpresivo, un chicaneo sin sentido. Saben las autoridades que somos vecinas, vecinos, gente movilizada, tanto de Punir, los movilizados ambientales somos afectados ambientales. Uh-huh. Entonces, eso es importante destacarlo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, me parece que es importante pensar en esto que decía antes, el rol de universidad y también que la universidad es un campo de disputa, el campo del saber académico es un campo de lucha abierto, ¿no es cierto?, el campo de las ideas, el campo de cuál es la educación que necesitamos, y atrás de pensar qué educación necesitamos, también está la pregunta que para qué sociedad estamos educando, ¿no es uh-huh. cierto?, qué tipo de ciudadanas, ciudadanos, qué tipo de profesionales, uh-huh. académicos, qué tipo de ciencia queremos desarrollar para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Sí. Y bueno, la Universidad Nacional de Córdoba es un escenario en disputa y es necesaria también la movilización de docentes, estudiantes, académicos, para poner en tensión todas estas cosas que si no permanecen silenciadas o quedan sometidas a una democracia de urna, digamos, de elecciones rectorales, de centros de estudiantes o consejos. Pero bueno, la política es algo más que eso, ¿no es cierto? No es solamente algo que sucede cuando uno va a votar, sino que es un campo de disputa permanente. En ese momento también estaba presente en primera fila, muy acomodado, el señor Marcelo Correro, que es bueno, secretario académico, cumple un rol importantísimo actualmente en la Universidad Nacional de Córdoba, y que es el responsable de todo este tipo de convenios con entidades privadas, internacionales, multinacionales. Correro fue quien promovió los acuerdos entre la Universidad Nacional de Córdoba y Monsanto, cuando estaba instalándose en Malvinas Argentinas. Entonces, bueno, es importante denunciar todas estas cosas y, por supuesto, saludar y hacer el llamado a las organizaciones, docentes, investigadores académicos que acompañan las luchas sociales, que es muy importante porque son quienes de alguna manera legitiman y dan validez a las luchas que se dan en los territorios. Y esas luchas en los territorios muchas veces se dan en soledades muy grandes, ¿no es cierto?, por parte de vecinas y vecinos que quedan expuestos a las fuerzas policiales, a una topadora, a empleados de alguna empresa. Entonces esas situaciones de vulnerabilidad, cuando son acompañadas por pronunciamientos, por docentes que interesan estas causas, que promueven charlas, que meten estos debates en la academia, es algo realmente importante y muy necesario en este tiempo, ¿no es cierto? Sí. Hace poco hubo elecciones, pero eso no cambia nada. O sea, el campo de disputa por el conocimiento sigue abierto y va a estar abierto siempre. Sí, Así que está trasladado hacia los territorios, ¿no? Porque la militancia y el activismo también son formas de construir conocimiento, de construir saberes por fuera de los circuitos académicos, pero que también los ponen en tensión permanente. Y en ese sentido es importante ahí la presencia en el ámbito universitario ante nuevos públicos o nuevas audiencias que quizás también no tenían suficiente información sobre lo que está sucediendo. Y cuando se decidió realizar esta intervención tanto en el auditorio, también se tuvo la posibilidad, digo, de algún tipo de intercambio luego que terminara esta actividad en lo particular. O sea, ¿qué pasó a partir de lo que fueran las expresiones de Yuri? Bueno, después de ese momento de interpelación, intervención, ese cruce de palabras, bueno, la actividad duró bastante más porque duraba hasta las 14 horas aproximadamente, había foros de debate, demás. Incluso después nos metimos a un foro donde pudimos participar ya con estudiantes de una forma más calmada, donde bueno, lo que se planteaba y se preguntaban era como qué es la ciudadanía, cómo si ellos se veían como ciudadanas o no. Así que bueno, hubo un buen momento ahí de poder intercambiar con los pibes, con docentes también que estaban acompañando ese momento. Sí. Pero bueno, antes se produjo una situación en la que ya con las banderas desplegadas afuera del lugar, se hizo represalio el representante, el gerente regional sur del CAF, que es Jorge Srur. Bueno, se le pudo hacer una interpelación, un cruce de palabras. Él dijo que hacía muy poco que había asumido, que hacía 3 meses, que estaba recién anoticiándose de la situación, de lo que estaba pasando con respecto al tema de la autovía y el papel del CAF en el financiamiento de eso. Quedó como abierto a escuchar, pero bueno, sabemos que eso no... Bueno, son cosas, son acuerdos que están muy por encima incluso de esa persona, pero bueno, fue la persona con la que se pudo intercambiar. Se le hizo saber que hay un reclamo vigente, que hay conflictividad social, que esa obra que están financiando genera un daño irreversible en el ambiente, que hay una gran parte de la población que rechaza esa obra, y que bueno, que de esa manera están incumpliendo con los propios principios que ellos se proponen. Es contradictorio para ellos mismos. Así que, bueno, me parece que les quedó como marcada la cancha y se sintieron bastante incómodos con esa situación. Así que, bueno, esperamos que el reclamo llegue, que por un lado creo que tuvo una doble finalidad de que el propio CAF sea anoticiado en persona de lo que estaba pasando en el territorio con la obra que financian. Y por otro lado, todo esto que hablamos anteriormente, ¿no? De poder interpelar a la universidad como espacio académico, como espacio de producción de saberes, bueno, y para quién están jugando, ¿no es cierto? Y la necesidad que tenemos de poder articular con actores de ese sector, ¿no es cierto?, del sector universitario. Uh-huh. Necesitamos el compromiso de estudiantes, docentes y gente que pueda llevar esto que está pasando a la academia. Tanto a las aulas, a charlas, a los consejos, etcétera. Uh-huh. Así que, bueno, yo creo que fue una buena oportunidad. Uh-huh.